Gente, muy buenas noches, ¿cómo les va? Qué lindo estar de vuelta por aquí. Realmente es un placer enorme poder escucharnos, vernos aquí con Ananda cada martes, cada jueves, nuestra operadora, y entre nosotros, ¿por qué no? Sí, vernos a la distancia, escucharnos a la distancia, imaginarnos a la distancia, este pequeñito encuentro de cada semana, muy esperado por todos, seguramente. Habrá que ver qué nivel de tolerancia y importancia le otorga a cada uno. Para mí es realmente un placer enorme estar este ratito con ustedes para disfrutar de lo que más nos gusta, esta música, la música que nos convoca cada martes y cada jueves. Antes que nada, bueno, estamos vísperas de Pascuas, jueves santo, viernes santo mañana, un enorme fin de semana largo también. Así que, bueno, para todos aquellos creyentes, fieles a la religión, que toman estos días como lo que debe ser, ¿no? Momentos de recogimiento, de oración, de pensar que las cosas seguramente que van a renacer de una manera diferente. Y todos aquellos que nada que ver con todo esto y que ven este fin de semana largo como una posibilidad más de descansar. Amén de aquellos que están maldiciendo, mal hecho, hoy no se maldice, esta semana no se maldice, por no poder irse a ningún lado porque los bolsillos de todos nosotros tienen unos agujeros tremendos. Pero en definitiva, bueno, vale el saludo y este deseo de descanso para todos nosotros los que nos escuchamos en este ratito. Bueno, un poquitín de todo para hoy. Qué lindo lo que sonó recién. La cantante japonesa Seiko Matsuda, su última y tercera versión de una serie que comenzó en el año 2017, Seiko Jazz. Esta es la versión tercera, arrancó en el año 2017, decíamos, una serie que inmediatamente, dado el éxito que tuvo en Japón, donde recibió un premio en el Japan Record Award a la mejor planificación en la edición número 59, inmediatamente voló la cinta para este lado del charco. En los Estados Unidos, el sello Verb lo publicó como hizo en aquella primera oportunidad y lo está haciendo en estas siguientes. El sello que lo distribuye es la Universal Music Group, el 14 de febrero de este año. Lo acompaña, bueno, escuchamos Paradise, una versión realmente muy, muy pegadiza, muy movediza, de la versión original de Sade, la hermosa morocha que lo publicó, lo popularizó por allá, fines del 80, 1988, estoy viendo por aquí. Sonaba muchísimo el tema Paradise por Sade por aquellas épocas. Lo trajo tanto a este tema como muchos otros, así de este tono pop, de aquellos años, años 80, principios de los 90. Muy jugosón este disco Seiko Jazz III, acompañada por una cantidad enorme de gente. Nathan East, el bajista eléctrico que además produce este disco. Nathan East fue un morocho bajista que, siendo muy jovencito, 15, 16 años, lo descubrió otro enorme músico, enorme por su porte, pero también por su tamaño como músico. Barry White lo tomó así y lo llevó de gira, por supuesto también en los estudios de grabación. Posteriormente, el cazatalentos Quincy Jones lo escuchó y también se lo llevó para su grupo. Nathan East, gran bajista. Bajista fundamentalmente del smooth jazz, si se quiere. Está muy, muy ligado dentro de ese género. Tom Kane, teclados. Noah East, el hijo de Nathan, al órgano. Jace Bacco, piano. Jace Delano Zuller, en trompeta. Steve Ferrone, trompeta. Jack Lee, guitarra. Y otro también muy, muy conocido también por aquellas épocas, ¿no? ¿Cómo sonaba? Sonaba muchísimo por la radio. A mí, francamente, no me movía ningún pelo. Hablamos del saxofonista Kenny G. Kenny G, que una enorme popularidad por aquellas épocas, despreciado, si se quiere, y vale término, por la comunidad jazzera, porque por su sonido, si se quiere, un tanto livianón. Popular sí, pero popular del malo, visto de este lado, ¿no? Visto de este lado del mostrador. el hombre de los últimos años ha intentado penetrar dentro del movimiento más serio, si se quiere, con algunos trabajos, algunas producciones, sin éxito, ¿no? Bueno, pero tiene su legión de seguidores y aquí hace su aporte, Kenji. Bueno, algunas cositas más. Bueno, esta chica es actriz también y ha tenido no solamente papeles secundarios, sino algunos protagónicos con muy buen recibimiento y además algunos premios también por su condición o su calidad como actriz. Seiko Matsuda. Muy bien, estamos escuchando de cortinas al cumpleañero del día de hoy, el pianista estadounidense Orrin Evans, desde un disco publicado por el sello Smoke Session Records el 7 de octubre del año 2016. Pues aquí está todo pegadito, así una ensalada de letras, pero separaditas. Dice algo así como hashtag knowing is a half the battle. Bueno, algo así. Bueno, acompañado por Mike Whitfield Jr., con Rosen Winkel, Kevin Eubanks, ambos guitarristas, Matthew Evans. Bueno, grabado en el año 2016, publicado el 7 de octubre del año 2016, cumpleaños, 49 años, este muchacho Orrin Evans. Vamos a seguir. Allá se fue Seiko Matsuda. Esta chica, tengo que decirle que la descubrí no hace mucho. Una particularidad, te digo cómo llegué a ella, ¿no? Porque todas las tapas de los discos posaba un retrato puro, ¿no? De ella, así, muy seria. Lindos retratos, linda ella también. Pero retratos puros, ¿no? Hay muchos músicos que buscan Miele Mansanza, por ejemplo, el pianista neozelandés, que posa absolutamente siempre con la misma pose en todos sus discos. No me sale el nombre ahora, bueno, ya me voy a acordar. Algunas otros músicos, sobre todo mujeres también. Bueno, me llamó la atención esta particularidad, pero me quedé prendido de la música. Pero qué toque impresionante tiene esta mujer. Tiene una dulzura al tacto, al piano, pero además en lo compositivo también, que llama poderosamente la atención a todos nosotros, los burros, que apenas entendemos de todo esto, que tenemos la suerte de no intelectualizarla a la música ni examinarla desde el punto de vista musical o técnico. Nos llega si nos toca el alma y nos rebota si no pasa nada. En el caso de la música de Lynn, te llega al alma, te llega al corazón. Es realmente fenomenal el toque musical de esta chica. Lástima de este disco, Being Human, Ser Humano, que acaba de publicar el sello Challenge Records, el primero de marzo de este año. Digo lástima porque son todos temas muy cortitos, 11 pistas, pero todas muy cortitas. El trío completado por Alon Neer en contrabajo y Lucas Zita, batería, Lynn Arriale Trio, Being Human. Thank you. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Escribí esta suite en respuesta a la división y agitación de nuestro mundo, dice Lina Riel. La música se centra en cualidades que todos compartimos y conforman y que conforman nuestra humanidad. Espero que este álbum sea edificante y transmita un sentimiento de unidad y optimismo. Las dedicatorias reflejan mi admiración por quienes creo personifican las cualidades que inspiraron la música. Lina Riel. Bueno, matecito. Bueno, ¿qué va a ser? Disculpas. Bueno, escuchamos la música de esta mujer. Realmente, bueno, hay que una muestra. Ah, que te gustó. Bueno, andate al disco completo, no solamente de este, sino los anteriores. Publicó 17 álbumes, los últimos 4 bajo el sello Challenge Records, Lina Riel. Este último, Being Human, vuelve a explorar un tema que tiene que ver con esta cuestión, como ella me lo explicaba, ¿no? Que tiene que ver con la humanidad, con todo lo que nos pasa, destacar a las celebridades conocidas o desconocidas, los seres conocidos, los seres anónimos, todos aquellos que contribuyen a una vida mejor, ¿por qué no la propia también? Y mucho mejor si la propia, hacia la propia se le suma la del vecino. Esta chica que es muy, muy ligada, muy comprometida con lo que sucede a su alrededor, expuesta así tan abiertamente. Del modo que expresa la música, ¿no? Cómo abre su alma, cómo abre su corazón, no solamente para expresar en palabras qué es lo que quiere significar con su música, sino que la misma música habla de una apertura, así, digamos, a cielo abierto, de su corazón, de su alma, brindando todo lo que está a su alcance. Los últimos dos álbumes decíamos que también estaban bastante orientadas a temas sociales. Chimes of Freedom del año 2020 reflejó la crisis mundial por la inmigración y todas las terribles experiencias de los refugiados y sus familias. The Lights Are Always On del año 22, que tiene que ver con todas las experiencias vividas a través de la pandemia o por la pandemia. Y en este último también, Being Human, ser humano. De alguna manera aborda también todo lo que tiene que ver con las cuestiones que enriquecen nuestras vidas, ¿no? La pasión, el valor, el amor, la perseverancia, el corazón, el alma, la curiosidad, la fe, la alegría. Bueno, fantástico, realmente lindísimo. Volvemos a decir, una pena que sean temas tan cortitos. Bueno, pero tenés poquito menos de una hora para disfrutar de este gran álbum. Lina Riel Trio, Being Human, publicó Challenge Records el 1 de marzo de este año, Alon Near con trabajo, Lin al piano, obviamente, y Lucas cita batería. Muy bien, sigamos, ¿qué hora es? ¿Estamos bien? Seguimos con esto también, muy, muy lindo, muy tranquilón. En realidad toda la programación del día de hoy, tranquilonga, venimos un poquitito levantando un poco sobre el final, no mucho. Pero bueno, me gustó mucho esto. El pianista Ilan Meller, Trouble in Mind, publicó Sunnyside Records el 12 de enero de este año. Thank you. dijo Henri Cartier-Bresson. Fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Fue Alan Miller con Traveling Mind, publicó Sony Side Records el 12 de enero de este año, un solo piano, 12 pistas, para este disco realmente muy, pero muy, muy lindo. Alan Miller es productor del coqueto sello New Bell Records, lo hemos mencionado muchas veces acá, dedicado exclusivamente a la publicación de vinilos de artistas nuevos, reediciones de viejos consagrados, con un lujo de portada realmente fenomenal, realmente un lujo en la presentación, impresionante, lo que le da ese plus de extra, ¿no?, al sello New Bell Records. El hombre estaba, bueno, no es la primera vez que como pianista, como músico, publica álbumes a su haber, sino que, bueno, dedicado muchísimo a la producción, estaba bastante alejado de esta cosa de grabar música. Además es un reconocido también director de orquestas, está un poquitito también muy ocupado con eso, organizando presentaciones, encuentros, festivales, etcétera, etcétera, donde se presenta con algunas agrupaciones, fundamentalmente con grandes bandas. En esta oportunidad esto surgió casi como de casualidad. Él estaba grabando, había terminado de grabar en Nueva Orleans unos discos, unas grabaciones para algunos conocidos cantantes del lugar, como Irma Thomas, la leyenda del blues Little Freddie King, y además también estaba a punto de grabar, o ya había grabado, al gran pianista Ellis Marsalis, fallecido hace realmente muy muy poco tiempo, el pianista Ellis Marsalis, el patriarca de la familia Marsalis. Y bueno, estuvo ahí un poquito, ¿cómo se dice?, varado por una cuestión climatológica, no pudo volar, su vuelo fue derivado a otro, anteriormente había sido derivado a otra ciudad. La cosa es que estando ahí, haciendo huevo, ¿no?, a ver qué es lo que pasa, consiguieron un estudio de grabación y por recomendaciones del productor acompañante, decidieron grabar muy espontáneamente estos temas, algunas cositas seguramente volando en su mente de hace tiempo, como también algunos clásicos, ¿no?, cuando no, algunos clásicos, algunos estándares, pero todo surgió así muy espontáneamente, muy muy espontáneo y muy muy original, muy emotivo también. Suena Traveling Mind por Alan Miller. Bueno, algunas cositas más, pero dejémoslo porque es mucha la música que traje para hoy. Alan Miller fue con Traveling Mind. Muy bien, sigamos. Estamos escuchando de cortinas al cumpleañero del día de hoy, el pianista estadounidense Orrin Evans, desde el disco Hashtag In No Win Is Half The Battle. Se dice todo así rapidito, porque es una sopa de letras, está todo así. Yo lo tuve que separar porque digo, ¿qué es esto, mamita querida? Publicó Smoke Session Records el 7 de octubre del año 2016 y lo acompañan Lux Cortis en bajo, Evans al piano y Fender, Mark Whiffle Jr. batería, Corrosen Wilkin guitarra en 5 temas, otro gran guitarrista Kevin Cubans en guitarra también en 5 temas también, Caleb Wheeler Curtis, saxo, Valia en voces en 2 temas, Matthew Evans en unos remixados ahí en el tema 1 y 13, que abren y cierran el álbum con algunos jugueteos ahí de electrónico con el tema que le da título al álbum. Bueno, sigamos. Enrico Pieranunzi, el Bill Evans italiano, el gran pianista estadounidense-italiano, ¿qué estoy diciendo? El gran, porque se me quedó pegado ya, apurado, ¿viste? La mente va más rápido que la lengua. Apodado el Bill Evans italiano en honor, obviamente, al enorme pianista estadounidense Bill Evans. ¿Por qué? Porque no una forma antojadiza, sino porque el hombre destila una poesía al piano también, que de alguna manera lo emparda o lo acerca a la enorme figura de Bill Evans. Este es un álbum viejito, publicado muy recientemente por el sello Avid Records el 1 de diciembre del año pasado, 2023, pero fue grabado en vivo en Siena, Italia, Suite for Siena, en el año 1991. Lo acompañan Enzo Pietro Paoli con trabajo y Francesco Petrini batería, Enrico Pieranunzi trío, Suite for Siena. Thank you. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Bien, este fue Enrico Piranesi Trio, Suite for Siena, en vivo del año 1991, publicó Abbey Records el 1 de diciembre de este año, grabado en Castelnuovo, Berardenga, Teatro Comunal, el 9 de enero del año 91. The Man I Love, un tema de George and Ella Gershwin, que ustedes habrán escuchado, reconocido los acordes. Pero qué lindo, qué dulzura, pero impresionante, impresionante el toque que tiene este hombre. Por suerte para todos nosotros, muy prolífico en los últimos años, meses, ha producido mucha música, seguramente alguna música como esta, grabada hace tiempo, pero qué suerte porque en diversos formatos, ¿no? Acá lo escuchamos en trío, una de sus formaciones preferidas, en donde suele expresar toda la poesía a través de su piano, pero también con grandes bandas, lo hemos escuchado hace muy poquito con una enorme banda. Y algunas otras cosas, a duetos, por ejemplo, también con Mark Johnson. Hace algún poquito semanas atrás escuchábamos un disco completo de ambos. Nacido en el año 49 en Roma, 75 años tiene este hombre, compositor, arreglista, ha grabado más de 70 álbumes. Entre tantísimas, me estaba leyendo la enorme cantidad de premios, arranca con en el año 82 con un premio de la crítica. De la crítica especializada por el álbum Isis, eso fue en el 82, pero no para, casi año por año ha logrado reconocimientos a nivel internacional. Este hombre que fue el primer músico italiano en grabar, en tocar y ser grabado, porque mucho de lo que allí sucede, hablamos del Village Vanguard, el mítico boliche club en neoyorquino. Fue el primer músico italiano en grabar, en tocar y grabar en aquel mítico club, nada más y nada menos que con Mark Jackson y Paul Motion. El sello Camp Jazz lo publicó en el año 2010 y fue galardonado en el año 2014 con el Echo Jazz Award, el equivalente alemán del Grammy, ¿no?, como mejor pianista internacional. Bueno, y además se suceden una cantidad enorme de premios. Lo que más nos interesa a nosotros, porque las cocardas, viste, cuando vos entras a un consultorio y el tipo tiene la pared llena de papelitos y de títulos, vos decís, este tipo es bueno y andás a verlo. Lo que más nos interesa a todos nosotros, independientemente de la opinión de los que supuestamente saben, es la calidad de la música y la cantidad y el impacto que la música, en este caso la música, pero puede ser la lectura, puede ser una imagen, etcétera, etcétera, aromas también, ¿por qué no?, cómo impactan en nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestra voluntad, ¿no? Esta cosa de abrir los ojos, abrir las orejas, abrir el alma, para dejarse llevar por la música, en este caso, una música donde bien, nunca mejor utilizado el apodo o el apelativo de el Bill Evans italiano, ¿no? Realmente una dulzura escucharlo a Enrico Piranesi. Muy bien, dejémoslo por ahí. Mucho bla bla, compañero, sigamos. Chico de tapa, pero cómo me gustó esto. Me fui de cabeza cuando lo vi, porque hacía ratazo que no grababa como líder de banda. Sí ha estado muy pegado, pero muy pegado como músico de sesión, fundamentalmente casi un miembro más de la familia Marsalis. No tiene nada que ver, porque no lleva el apellido de Marsalis, pero era como que era el hijo, uno de los tantos hijos que quizás no tuvo papá Marsalis, porque bueno, la familia Marsalis es muy numerosa, todos músicos. Hablamos de Taylor Rexity, el pianista estadounidense, que durante muchísimos años ha tocado para el grupo Marsalis. Y algunas cositas muy viejas de él, por allá en su comienzo como músico, como líder de banda. Este Plot Armor, publicado por el sello Grown Up Music el 1 de mayo de este año. Tengo que fijarme bien si, creo que han habido un par antes, pero de alguna manera resume una nueva etapa de él como líder de banda, en donde destaca muchísimo, ¿no? Es como que si hubiera estado escondido, tapado durante tanto tiempo, No es que la familia Marsalis lo tuvo tapadito por ahí, pero él como que decidió tomar, digamos, la iniciativa, se me ocurre, ¿no? Y producir los últimos discos bajo su nombre de una calidad realmente, realmente importante e impresionante. Broad Armor publicó Grand Up Music, 1 de marzo del año 2024, una pila enorme de músicos lo acompañan, Taylor Hasty. Thank you. Bien, este fue Taylor Exi. Plot Armor publicó Grand Lab Music el 1 de marzo de este año. Escuchamos el primer corte, Let You Be, de 12, que tiene este álbum realmente fenomenal. Todas composiciones originales, y como viene haciéndolo desde los últimos álbumes, 11 temas originales más un clásico, un estándar, en este caso, Be Wish, Bother and Be Welder, que ocupa el lugar número 11 de 12 que tiene este álbum. Decíamos que lo acompaña una cantidad enorme de músicos. Por ahí está, bueno, Terry Blanchard, trompeta, Ben Wendell, saxo, Dinah Stephens, en saxo, el guitarrista Charles Altura, que se luce en el tema que escuchamos recién, otro enorme guitarrista, Julian Legg, que acaba de publicar un álbum que se lo prometo para la semana que viene, Maya Kronfeld, teclados, David Guiñar, bajo, Harish Ravana, bajo, bueno, Clint Scott, batería, estoy algunos, digamos, conocidos, hay algunos que no, Gretchen Parlato, Becker Stevens en voces, Lisa Fisher en voces también, miembros de la Turtle String Quartet, esta agrupación de cuerdas realmente fenomenal. A ver si lo dije bien, mamita, que me parece que no. Bueno, por ahí lo tenía anotado, ya va a aparecer. Bueno, y con muchos arreglos de cuerdas, muchos Turtle Island String Quartet, ahí está, Turtle Island String Quartet, miembros de del popular y súper conocido cuarteto de cuerdas. Cuerdas arregladas por Andrew Balog, que se luce también, él lo destaca muchísimo. Hablamos del pianista, como destaca la participación, los arreglos de cuerdas de Andrew Balog. Él dice, convirtió estos arreglos de cuerda en uno de los componentes más importantes de todo este disco. He escrito mucha música para orquesta sinfónica a lo largo de los años, y Andrew añadió una dimensión tan hermosa a estas melodías con sus orquestaciones que captura una calidad cinematográfica en todo el disco. Sobre el tema que escuchábamos recién, Let You Be, una canción que el pianista la describe como un homenaje a un abejorro que no lo dejaba en paz, tema que abre el álbum, y explica o cuenta, Charles personifica a la abeja, lo escuchás hacer un solo hacia el final de esta melodía y se convierte en la abeja, libre para zumbar por donde le plazca. A su vez, Charles Altura, el guitarrista, le devuelve los favores diciendo, Taylor hace un gran trabajo creando un espacio creativo para que todos colaboren y se sientan naturales. Es un maestro a la hora de unir sus diferentes comunidades. Bueno, y entre todos los temas originales que decíamos que componen el álbum, destacan algunos, como por ejemplo, Light Dream, escrita en homenaje a Gwen Shorter, fallecido hace muy poquitos días, el 2 de marzo de este año, el enorme saxofonista estadounidense, pero además también un tema dedicado a la mamá, Fire Within, que falleció apenas hace solo dos semanas antes de que empezara a grabar este álbum, cuenta el mismo. Y él mismo pensaba plantearse tomarse un descanso para prolongar el luto, pero él dice que piensa que su madre hubiera querido que él continuara. Mi cabeza y mi corazón estaban muy metidos en este disco y lo llevé a este proyecto. Habla de su mamá diciendo que era una escritora muy buena y nunca hizo nada con ello. Repasar todos sus escritos después de que falleciera, sus diarios, agendas, me permitió conocer mejor su mundo interior. Encontré muchas frases y metáforas increíbles en su forma de escribir, dice Taylor Exi, recordando a su mamá. Bueno, un homenaje tremendo de este álbum realmente fenomenal, Plot Armor, por Taylor Exi, publicó Grandland Music el 1 de marzo de este año. Sigamos. Estamos con Laurita ahí. Otro enorme álbum, qué lindo, pero cómo me gusta este hombre. Todo lo que yo he podido escuchar de él es realmente no tiene desperdicio. Hablamos del saxofonista británico John Salmon, con Word Unspoken, publicado por el sello SM el 16 de febrero de este año. Thank you.

Dijo Albert Einstein: si no fuera físico, sería probablemente músico. Pienso a menudo en música. Vivo mi sueño despierto en música. Veo mi vida en términos de música. Consigo la mayoría de alegrías en la música. Alrededor de medianoche. En la misma esperanzadora búsqueda. Palabras no dichas, Word Unspoken, es el título del álbum de John Sorman, publicado por el sello SM el 16 de febrero de este año. En cuarteto con Rob Love, el guitarrista británico en ascenso, este muchachito que la está rompiendo, el vibrafonista estadounidense noruego, Rob Warren, quien ha compartido con Sorman algunas publicaciones anteriores, y otro Nobel dentro de las formaciones del saxofonista, el baterista noruego también, Thomas Stronen. Siempre me ha fascinado escuchar a la gente, las diferentes imágenes y mensajes que una pieza musical puede evocar en su imaginación. A menudo las impresiones e historias pueden ser muy variadas y, sin embargo, parecen tener sentido para las personas en cuestión, dice Sorman. Esta es una cara del título Word Unspoken, pero la otra se refiere a la forma en que quería que abordáramos la música como grupo. Sencillamente aporté algunas ideas a los músicos y sin discutir quién tocaría cada elemento ni cómo tomarían forma las melodías, intentamos unir los elementos simplemente escuchándonos unos a otros y reaccionando en consecuencia, sin palabras, ¿no? Mi idea era reunir algunas ideas musicales que ofrecieran un sentido colectivo de propósito, pero que fueran lo suficientemente abiertas para que pudiéramos permitirnos que cada uno de nosotros sugiriera otra forma de desarrollar el material juntos. Todo encajó inmediatamente, pero pronto me di cuenta de que no eran tanto las ideas musicales las que hacían que funcionara, sino los músicos. Bueno, palabras del enorme saxofonista británico, radicado en Oslo en los últimos años, que en el transcurso de este año cumplirá 80 años. Una cara de abuelo piola tiene John Sorman, que lo aleja un poquitito de la solemnidad de su música, pero una solemnidad, ustedes habrán escuchado esto, y basta con que escuchen cualquiera de los discos de Sorman de los últimos largos años como artista SM, para darnos cuenta, un poco hilvanando un poco los comentarios de la música que hemos escuchado aquí, de los elogios que le hemos hecho a algunos de ellos, ¿no? La expresividad musical tan abierta, tan espontánea, tan natural, ¿no? Que nos brinda una imagen, como él mismo decía, ¿no? Esta cosa de cómo le interesaba escuchar a la gente acerca de las diferentes imágenes mentales que le sugiere la música. Bueno, todas las imágenes mentales y sensaciones pasadas, revividas a través de la música del saxofonista británico, son enormemente conmovedoras, al menos para mí, ¿no? Basta con que le demos tiempo y liguemos ahí, peguemos alguna oreja a la música de Sorman para descubrirle aquellas cositas que quizás se nos pasaron por alto. Mucha o aparente solemnidad en su música, pero con una profundidad realmente asombrosa de este hombre que parece tener mucho más vida y brillo, quiero decir, energía, dada su expresión así tan amigable, ¿no? Al menos en la foto, ¿no? Hablamos de John Sorman. Muy bien. Bueno, ¿qué hemos dicho de Roloff, el guitarrista británico que la está rompiendo este muchachito? La está rompiendo un consagrado, el baterista Thomas Strunen, y Rob Warren, amigote de Sonman, que ha grabado con él durante los últimos años y que además comparte la localía en la ciudad de Oslo, donde ambos viven. Bien, sigamos. ¿Qué hora es? Ay, mamita querida. A ver, che. Bueno, vamos a ver si lo vemos. Porque son temas cortitos. Un viejo álbum publicado en el año 2011. Lo traigo porque realmente suena muy, muy bien. Un pianista de jazz y además compositor también de música clásica. El pianista francés Thomas Enko, The Window and the Rain. Thank you. Fenêtre et la Pluie, en francés el título de este tema, que le tituló al álbum, publicado en inglés, The Wind and the Rain, publicado por el sello Happiness Corporation el 23 de febrero del año 2011. Lo acompañan Chris Jennings en contrabajo, Nicolas Charlie en batería, el propio Tomás en piano y violín, en el sexto corte violín, el primer instrumento que tocó, que comenzó a tocar en su formación clásica, posteriormente fue el piano. Este hombre muy reconocido dentro del ambiente de jazzero, tanto como dentro del ambiente de la música clásica. Algunas cositas más, muchos reconocimientos internacionales, pero dejémoslo por ahí, porque mucho lo habla compañero y no quiero dejar nada fuera. Sigamos con Carl Bagge, Don't Talk, Put Your Head on My Shoulder, publicó Jazz by Bolero el 8 de marzo de este año. música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Este fue el pianista sueco Carl Bagge. Don't Talk, Put Your Hair on My Shoulder, publicó Jazz by Bolero el 8 de marzo de este año. Lo acompañan Adam Ross, batería, Martin Hooper, contrabajo, Jonas Kulhammer, saxo tenor y flauta alta, y Magnus Lindner, flauta y clarinete. Este disco realmente, qué lindo lo que escuchábamos recién, Tema de Amor de Chinatown, el octavo de 9 temas que tiene este álbum. Él explica un poquitito así parte de la inspiración que primaria, ¿no?, de la cual surgió este álbum, haciendo referencia al tercer corte 1980 y en referencia directa una vez más al Wayne Shorter, quien él mismo dice que por aquella época, en 1980, época en la que él nació, o año o periodo en el que él nació, él menciona esta época como de las más productivas, las más prolíficas del saxofonista, que creando y álbumes icónicos y de jazz fusión. Todos recordamos la época de la Weather Report, por ejemplo. De ahí sacó inspiración para esta canción, 1980. Pero después dice, habla acerca del resto, ¿no?, en forma más general. Dice, ¿cómo interpretas el futuro? No sabes nada de él. Lo único que puedo hacer es tocar tan bien como pueda, con todo mi consentimiento, mi sentimiento y mi corazón. Para mí, la historia es fundamental en la experiencia de la música. Crecí con un padre músico, Lars Bagge, y recibí mucha influencia de sus colegas y amigos. Mirá qué amigo tenía papá. La gran cantante Mónica Sutherland, el armonicista belga Dud Zielemans, entre algunos otros desconocidos para mí, ¿no? Por nombrar algunos, dice, el pianista de ellos y de una gran colección de discos. Aquí la inspiración que me dio forma a mis primeros años, antes de conocer a nuevos amigos y compañeros músicos en la adolescencia y poder crear algo propio a partir de todo lo que me habían dado. Carl Bagge, lindísimo, ¿eh? Y ahí nomás nos quedamos, porque nos quedan apenas dos temitas. Sí, llegamos bien. Llegamos bien. Rainer Bohm, al frente de un trío con un músico invitado, hablamos del pianista alemán Rainer Bohm, Live at the Birthdays, publicó Enya Records el 23 de febrero de este año. We'll be right back. música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Este fue Rainer Brunchio en vivo en el Birthday, un boliche en Basilea, Suiza, donde allá por verano del 2022, verano boreal, una jornada de 4 noches en el conocido club, conocido por aquellos lugares, conocido club de jazz, el Birthday. Bueno, 4 noches donde tocaron juntos y recreando temas viejos, algunos bastante recientes. Resulta de todo esto, una compilación de lo mejorcito de aquellas 4 jornadas. Lo publicó Baña Records el 23 de febrero de este año, 2024. Algunas cositas más, pero dejémoslos por ahí. Muchos premios este muchacho. Lo vamos a dejar ahí. Nos vamos a ir con esto, bastante movidito. El debut de un power trio, medio loquito, conformado por Brendan Canty en batería, Joe Lely en bajo y Anthony Pyrock en guitarra eléctrica, de Mesmetics, junto al enorme saxofonista James Brandon Lewis. Publicó Impulse Records el 14 de marzo de este año, debut para el sello estadounidense, decíamos, de este grupo con el saxofonista James Brandon Lewis, simplemente así titulado el álbum. 9 cortes, bastante polentón, donde la etiqueta que la crítica y que digamos que el movimiento le ha colocado una inusual etiqueta de género que practica este trío, es un trío de jazz, punk, jam. Bueno, poquitín de todo, bastante loquito. El trío Mesmetic con James Brandon Lewis. Nos vamos a ir hasta la semanita que viene. Muy feliz cumple para el cumpleaños del día de hoy. Orrin Evans, saxofonista, pianista estadounidense, quiero decir, 49 pirulos. Muy felices Pascuas para todos nosotros. Que la pasen realmente muy, muy bien. Disfruten del fin de semana largo. Juan Carlos Preus, con la presentación de la programación del día de hoy. Ananda Merlo en controles. Ojalá la hayas pasado re lindo. Muchísimas gracias. We'll be right back.